me caí del cielo. Tú no eres ella, pero te deseo. ¿Cómo? Quédate cerca de mí, ven, cúrame esta noche. Hey. Y aunque sea mentira, quiérame esta noche. Recacha marihuana y tos. Oye, no se le sube el eco. Me aguanta pa' como se me agacha. Hey. Y a mi ex, tengo tacha. En cantidades llegan las botellas. El VIP grita más que una estrella. Me gusta esta, pero también aquella. Juro que esta noche me desquito de ella. Y ahora soy un pobre diablo. No tengo de tu amor, pero culo tengo varios. Droga y alcohol es necesario. Solo juego en solitario. Tu nombre borro de mi diario. Ay,